Ahorita que venga la cámara para que vea que Totonicapán no está pagado para estar aquí. Estamos reclamando nuestro derecho, porque toda la vida nos van a pisotear, señores. Yo creo que no es justo. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestro futuro. Yo creo que todos estamos molestos por tanta, ahí sí que, hostigamiento que nos hacen esos señores allá en el Congreso. Por eso yo pido, por medio de la comunicación, que se haga saber, pues, que Totonicapán no está pagado. Y no, ahí sí que, como dicen los que antecedieron, pues, aquí hay gentes preparadas ya, pues, ilegalmente nuestros antepasados, pues, nos han enseñado la educación, el respeto. Entonces, ellos, ¿por qué nos defraudan? Pues, supuestamente ellos son estudiados, son los que nos enseñan la educación, pero no nos toman en cuenta en las decisiones que han tomado, pues. Entonces, yo creo que a través de esto, pues, hacemos valer nuestros derechos. Esta manifestación no es por gusto. Señores, yo creo que hasta en nuestra comunidad se ha escuchado que esta manifestación que hicimos... levanten la mano, señores, los de Chiayx, si están presentes o si están pagados. Ahí estamos, señores. Yo creo que estamos saliendo por medio de televisión y todo eso, que estamos diciendo la pura verdad, pues, que aquí nadie está pagado, señores, y nadie tampoco está obligado. Simplemente venimos a reclamar nuestros derechos como gente indígena, para que ellos se den cuenta que no nos dejamos, señores. Imagínense, así como dijo en un compañero aquí, dice, hoy vendió dos chompipes para pagar su luz. Y si no pagamos dos meses la luz, ¿cuánto nos cobran para reinstalar la luz? Son 300 quetzales. Y de ahí nos van a subir la tarifa, pues. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con eso, señores? Entonces, a través de esto, nosotros, como corporación de Cantón Chiayx, estamos molestos también con estas decisiones que estos señores están tomando a nuestras espaldas. Así es que estamos apoyando a los 48 cantones también. Chiayx está presente. Yo quiero que levanten la mano a los de Chiayx, que siempre vamos a estar presente por cada manifestación o por cada molestia que tenemos hacia las decisiones que tiene el gobierno. Por favor, vecinos y los que vienen de lejos, pues, gracias por su presencia. Así nos manifestamos que no estamos solos, que no solo 48 cantones está aquí, sino que está Huehuetenango, Sololá, San Francisco, San Andrés. Y eso es, yo creo que eso es lo que nos va a hacer valer, pues, para que el presidente nos escuche. Y como dijo la compañera que me antecedió, no nos vamos a ir hasta que hay una respuesta concreta, pues. Por favor, compañeros y vecinos, tengamos calma, esperemos la respuesta. Y esas son mis palabras. Gracias por escucharme. Muy buenos días. La expresión de los pueblos se da en este momento. Aquí un reporte en La Voz de Reporteros, que están donde hay información. ¿Dónde está la expresión de los pueblos? No hay nada. La gente va a decir, no, no hay nada. Eso demuestra la ineficiencia.